¿Estás escuchando? Asamblea. Estamos en Asamblea, aquí por Radio 12, dialogando hoy al respecto de la movilidad reducida y los espacios de nuestra ciudad, ¿no? Si la ciudad de Colón está preparada para las personas que se tienen que mover con otros medios. Y para eso tenemos un testimonio. Alejo López es un joven estudiante y vecino de la ciudad y nos va a contar su experiencia de vivir en esta ciudad todoterreno. Hola, soy Alejo López, tengo 21 años y vivo en Colón. Digamos que el tema de lo que es la accesibilidad en Colón es algo bastante, digamos que avanzó mucho durante los últimos años, pero que falta mucho todavía por avanzar, en el sentido de que, obviamente, yo estoy en una silla de ruedas, y siempre se complica un poco andar por la ciudad debido un poco, digamos, por el tema de las veredas que están destruidas, otras cuestiones que tengo que andar por la calle y que las calles tampoco están muy, muy bien, que digamos. Y además, qué sé yo, moverme por la costanera y por toda la parte que es el centro, bueno, eso se facilita un poco dentro de todo porque los escalones son medio bajos y los puedo subir, y si voy con alguien me ayuda a subirlos, que los quiero decir, los puedo subir solo. Y bueno, y hay alguna que otra rampa, hay dos o tres que están bien hechas con las medidas que tienen que ser, pero bueno, me las arreglo como puedo. En cuanto a lo que es andar en la ciudad en general, es medio complicado el sentido de que las calles, digamos, tienen, hay piedras y todo, que se me complica demasiado, sobre todo el tema de lo que son las subidas y las bajadas a la vereda. Son muchas cuestiones que son medio complicadas, pero bueno, me las fui en 20 años, me las fui ingeniando como para poder arreglármela. O sea, yo no me iba a quedar en mi casa porque tenga esa dificultad extra de las calles. Pero bueno, y en cuanto a esto de esto último de las playas que están los chicos de la normal, es algo muy bueno, porque a mí me parece que es algo muy bueno, porque digamos, yo, como les comentaba, los chicos de la normal, que del tema que están tratando, las playas accesibles, que yo, digamos, cuando era chico iba a la playa con mis padres, qué sé yo, y me llevaban ellos desde el auto hasta el río. A medida que fui creciendo, obviamente, yo empecé a crecer, mis padres empezaron a envejecer, y bueno, obviamente, no, la fuerza para poder llevarme y eso no era lo mismo. O sea, yo siempre tenía que contar, o sea, con ellos, y después, más de grande, ya fueron cambiando un poco las cosas y prácticamente no, estos últimos años no he ido mucho a la playa por una cuestión obvia, ¿no? Las ruedas con las sillas, con la arena no se llevan bien, y bueno, pero qué sé yo. Bueno, quería contar eso un poco nomás, como es un día, un recorrido más o menos por Colón, por las calles y por lo demás. Y bueno, me despido. Chau. Bueno, volvemos del testimonio de Alejo. Bueno, en buena medida es un poco lo que estábamos hablando con nuestras invitadas, con Gisela Paredes, acompañante terapéutica, Ana Velázquez, directora de ADCADIS, y Gloria Campodónico, que es docente de la Escuela Normal y ha sido la asesora del proyecto Playa para Todos, donde se discutía, bueno, esto, la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos. Tenemos una asamblea específicamente de educación y estuvo Irene Benítez, que sí, trabaja en Solar. Claro, que ella es profesora de sordos y hipoacúsicos y docente en lenguaje de señas. Y una de las charlas era, a ver, el ángulo era sobre los déficits de la educación, pero lo que ella nos contaba era que en su área específica decía, bueno, estoy dando clase en la escuela, creo 82, si no me equivoco, que decía. Y en el 82 dice, nosotros tenemos, nos tiran esta idea de, bueno, hay que incluir, bueno, bárbaro, bienvenido sea, pero después nos dan los recursos. Exacto. Bueno, está, es un poco esto que nos estás contando. Exactamente, también, ¿no? Por ahí lo que nosotros hablamos es, bueno, saber, primero por ahí comentarle cuando trabajamos en inclusión en escuela común, bueno, hacerle un panorama, digamos, al docente de cómo trabajar con discapacidad, qué es lo que buscamos. O sea, nosotros tenemos objetivos, nosotros no vamos a un lugar, no es lo mismo llevar al chico a que baile, no. ¿Cuál es el objetivo en sí para incluir a este chico, sí, a esta persona? También hablamos desde las personas mayores, ¿qué hacemos para incluir a la persona dentro de la sociedad? Lo que hablábamos recién con Ana era que, por ejemplo, todo este mes fue el mes de la enseñanza especial, y que el sábado pasado fue el cierre, y que yo fui, digamos, a la presentación esto de los chicos que están haciendo tango de la asociación No Me Olvides, uh-huh, y los chicos de Odima, que, digamos, la persona que trabaja en esto sabe el esfuerzo que es por parte de los chicos y por parte de uno mismo, uh-huh, y de la familia también, exactamente, ¿no? de cómo hacer lograr estas cuestiones, incluso del baile, digamos, hay que saber cuál es la limitación de la motricidad, hay que saber, digamos, hasta dónde puede llegar para poder trabajar con eso, y que lleva muchísimo tiempo. Yo trabajo hace 4 años como acompañante terapéutico, y sé que a veces la evolución no se da de una manera tan rápida, ¿sí? A veces hay chicos que evolucionan de manera rápida, hay veces que no, y también está en uno de ver los mínimos logros, exactamente, digamos, son los grandes. Y bueno, y reforzar todas esas cosas. Yo, por ejemplo, con un paciente trabajo todo el tema de la educación vial, de cómo esta persona se pueda llegar a manejar sola dentro de la sociedad, dentro de lo que es el límite de calle, de cómo, bueno, y a veces estás 4 o 5 meses para que puedas cruzar una calle, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos todo un trabajo del día a día. Bueno, también lo que pedimos es que la sociedad se sensibilice con estas cuestiones y tenga, bueno, pensarse que las mínimas cositas, como por ejemplo no estacionarse en una rampa ayudaría muchísimo, sí. ¿Sí? Por eso es lo que buscamos. Colón, como sí está progresando en muchísimas cosas, como en la inclusión dentro del trabajo, sí, en la inclusión de los chicos con discapacidad dentro del rango social, del rango laboral, también vemos que nos falta muchísimo en otras cuestiones. Bueno, es trabajar un poco esto, y es trabajar dar por ejemplo cursos, charlas y demás. Cómo, por ejemplo, exactamente, cómo esto, nosotros queremos incluir un chico sordo, y si no sabemos lenguaje de seña, bueno, también yo incluso había pensado, cómo dentro de una matrícula de la educación común no hay esto. Creo que si desde chico enseñamos el lenguaje de seña, ya uno, incluso si va a trabajar, por ejemplo, si no va a estudiar y tiene un trabajo dentro de una tienda, que una persona dentro de una tienda sepa lenguaje de señas, o de que en cada lugar, un mozo, uh-huh, un cocinero, digamos, sepa eso, que ya lo tenga dentro incorporado, como tenemos inglés, sí. Tenemos que tener lenguaje de señas para poder comunicarnos. Sí. Y entonces ahí armamos el campo de la accesibilidad. Sí, igualmente nosotros en el proyecto que planteábamos, que se ve todo eso, ¿no es cierto, Gisela? No hay que ser una luminaria, mm-hmm, para verlo, ¿no es cierto? No fuimos tan pretenciosos. Hay playas de banderas azules en España, en países de con mundo. Otro, sí, con otra conciencia, sobre todo, ¿no es cierto? Que tienen para las personas que tienen una discapacidad visual, auditiva, tienen toda una señaléctica específica. Nosotros no fuimos tan pretenciosos. Aparte, sobre todo esto, ¿no? Presentar algo viable, ¿no? Algo que sea asequible, aparte, claro. Y que involucre a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Porque el tema de la movilidad reducida es mucho más amplio. es mucho mayor el número de personas que tienen movilidad reducida, transitoria o permanente, ¿no es cierto? Entonces, por eso el proyecto estaba encarado solamente al tema de movilidad reducida, ¿no? Pero yo sentí en todo este proceso que a los chicos les hizo muy bien el ver, ¿no? El ver, porque por ahí tampoco miramos a la gente que tiene discapacidad, ¿no es cierto? Que no me toque y pasa medio de largo, ¿no? Pero yo creo que a los chicos les ayudó a ver. Cuando llegamos allá al Senado, el jurado, cuando empezó a hacer la devolución, lo primero que les dijo fue: uy, nos tocaron una fibra muy íntima con este proyecto. Sí, porque nadie presenta un proyecto, menos chicos, adolescentes preocupados por la gente con discapacidad. No era muy común. Eran todos proyectos más referidos a la educación, al transporte de los chicos que viajan para llegar a la escuela, ¿no? Eran otro tipo de proyectos. Bueno, irónicamente, esto de la educación, vos estudiaste en Guader, uh-huh. ¿Sí? En Guader, este compañero que va a salir dando su testimonio, en Guader no tenemos ascensores, normalmente el edificio tiene dos plantas y Humanidades, que somos la sede más grande, más numerosa, no tiene ningún tipo de adaptación. Y ahí es curioso, porque me parece que esto se pisa un poco con quiénes son los responsables muchas veces de este estado. ¿Quién tiene que controlar eso? Ahora digo, si el propio sistema educativo que te ofrece una educación gratuita, etcétera, etcétera, no te está ofreciendo las condiciones. Claro, y habla de inclusión y baja esos lineamientos de inclusión, puede responder por qué no se hacen estas campañas que Gisela contaba. Digo, acá hay responsables que uno puede señalar, decir, bueno, acá está el problema fundamental, más allá de lo que el resto como sociedad, haga o no haga. Sí, sí. En ese sentido, el Estado tiene un rol, ¿no? Uh-huh. Tiene un rol que no lo está cumpliendo, como tantos roles que está dejando de cumplir el Estado, y que se descansa a veces, yo creo, en la solidaridad de la gente. Claro. Sí. Estos temas en los cuales, digamos, no tienen que ver con lo que se estila o con los denominadores comunes, como son el consumismo, uh-huh. Sí. Lo superficial, digamos, que es lo que el mercado lidera, uh-huh. Es como que quedan de lado, ¿no? Y al quedar de lado, y el Estado también está ausente, queda a la libre voluntad de las personas que se interesan por la temática. Claro. O que por motivos de idiosincrasia de la familia ha tocado un caso, entonces esa gente se empieza a involucrar, se empieza a preocupar. Uh-huh. Así surgen las ONG. Uh-huh. Hoy en día, digamos que lo que es en discapacidad, las mayores organizaciones creo que son de ONG o de organismos privados. Claro. Sí. Sin ir más lejos, lo que es Colón, estamos hablando de 3 escuelas de gestión privada. Claro. Porque tanto Rayo de Luz, AdCádiz, como El Solar, uh-huh. que son las instituciones que abordan esta temática, son de gestión privada. Privada totalmente o gestión privada pública. Uh-huh. Es decir, a través de, en el caso de AdCádiz, de una ONG que se interesó en la temática, y así surge la institución. Claro, claro. Esto no es en vano, o sea, manifiesta bien lo que está pasando como sociedad, digamos. Dentro de las organizaciones del Estado, recientemente se creó el área de discapacidad. Uh-huh. También creo que es un organismo que debe estar creciendo respecto a todas las problemáticas que están aflorando desde esta perspectiva. Nos falta muchísima instrucción, muchísima educación, muchísima empatía para poder pensar a través de la necesidad del otro. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto no es un tema de hoy para mañana. Todo lo que tenga que ver con educación es un peregrinaje, uh-huh. es un día a día, es un llamado de diario, casi diría, ¿no? Y el posibilitar ver a las personas con discapacidad a través de su potencialidad, uh-huh. y no a través de su déficit, yo creo que también es el disparador para poder pensar o empezar a construir una sociedad más inclusiva. Creo que desde que hablábamos hace un rato, desde la materia Teoría Social del Estado, nos daba un pantallazo de cómo es el sistema, ¿no? Creo que el sistema en el que vivimos, el individualismo, el consumismo y demás, han hecho que todas estas cuestiones las hayamos dejado de lado. Pero creo, lo importante es que se abra el tema, que empecemos a de a poquito a tomar conciencia. Yo siempre digo que todos estos procesos por ahí los vamos a ver en años, uh-huh. ¿Sí? Todas estas cuestiones de accesibilidad. Creo que se está abriendo muchísimo más. Hace 10 años atrás no hablábamos de esto, hablábamos del chico discapacitado, hablábamos, incluso me ha tocado vivirlo personalmente con una tía que por ahí mi abuela decía que no puede ir a Rayo de Luz porque, lo voy a decir en estos términos, era un lugar para locos, ¿sí? Y si mi tía hubiese ido, yo creo que a esta altura ella podría estar escribiendo y hablando mucho mejor. Pero bueno, qué sé yo, eran otras épocas, ahora ya no hablamos de eso, hablamos desde el chico que tiene problemas motrices, bueno, ¿cómo hacemos para incluirlo? Se está hablando mucho, por eso entramos en figuras, como el acompañante terapéutico entra en figura en la sociedad desde este lugar. A veces es difícil, hay veces que hay gente que está muy predispuesta, hay gente que no, pero también creo que eso es parte del mundo, es parte de lo que somos como mundo. Y bueno, y la idea es que, bueno, si empezamos, como decía Gloria, creo que el adolescente tiene muchísima energía. Yo también estoy estudiando profesorado en psicología, digamos, como para poder, creo que una de estas partes es poder trabajar con los chicos. Creo que tienen muchas energías, estoy muy en contra cuando dicen que la juventud está perdida, porque no es así. Y bueno, y creo que lo que sí falta es, bueno, la motivación, que esa la damos nosotros los adultos, ¿sí? Damos la motivación, el enganche, bueno, qué hacer. Se ha visto muchísimas cosas. Yo me recibí, va a ser el año que viene 10 años que me recibí de la escuela técnica, y es increíble lo que ha avanzado la escuela técnica en cuanto a ONG, al armado de cosas, al ser solidario. Sí, lo que nos falta un poquito en este tema es involucrarnos o participar. Por ejemplo, nosotros hicimos con los chicos de Cádiz la obra Moral e Inmoral. Y vimos que, hablábamos con Ana, que la participación que hubo de público era por ahí de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, y no, y que incluso era gratis, sí, porque no había, solamente había alcancías para hacer una colaboración con la escuela. Y bueno, y por ejemplo el cierre también que hubo con los chicos de No Me Olvides, la presentación de tango y demás, vi poca participación por parte de la sociedad. Y era en la Casa del Bicentenario, que es un lugar amplio, es un lugar muy lindo. O sea, pero bueno, creo que nos falta por ahí un poquito más. Igual, Colón se caracteriza por ser solidario. Ahora, este domingo, hay una maratón para el hospital. O sea, digamos, se caracteriza por ser solidario. Creo que nos falta un poquito más, pero me parece que es una cuestión más de difusión, de ponerse de empatía con el otro. Creo que es un poquito más de eso. Y despertar, ¿no?, a través de nosotros los que hoy estamos formando parte de lo que serían organismos, asociaciones, instituciones, desde la escuela, llamar al juego, ¿no? Llamar a esto de captar un poco el interés o despertar el interés de pensar en el otro. Esta obra que hacía referencia Gise, es una obra en la cual Claudio Velázquez, que es psicólogo de la institución y tiene formación en teatro, logró convocar y formar un elenco inclusivo. Es decir, que alumnos de la escuela y personal, sumado a actores locales, pudieron poner en escena una obra adaptada, pero que también, si bien esto es un espacio informal, se ha logrado esto de incluir, ¿no? Más allá de que, bueno, es como decía ella, no tenía una convocatoria desde la espontaneidad de la sociedad, sino desde los allegados. Pero bueno, a medida que empezamos a transitar estos caminos, sabemos que es un poco así. Y los chicos de la escuela, seguramente secundaria, lo han podido vivenciar a través de los testimonios de las personas, ¿no?, que uh-huh, involucradas en cada una de estas situaciones. Uh-huh. Un dato que les cuento, como para también despertar la reflexión de cada uno, que un poco es la intención. Nosotros dentro de la institución tenemos la alternativa, es decir, a través de las reglamentaciones del Ministerio de Educación y de lo que es educación integral, tenemos una normativa que abre el juego, digamos, a aquellas personas con discapacidad intelectual que ya han formado un trayecto educativo, que lo hacemos a través de módulos de formación profesional, donde se consideran aspectos desde hábitos laborales, el trabajo en sí, la comercialización de los productos y todo lo que tiene que ver con un proceso productivo. La última instancia es realizar prácticas ocupacionales, vocacionales en un lugar real de trabajo. Si bien, como yo le explicaba a Nerina, no hemos hecho un trabajo de campo sociológico con todas las variables que se necesita, pero sí lo hemos hecho de modo espontáneo, a través de en el vecindario, a través de gente allegada a la institución. Esto implica firmar un convenio, la empresa que contrata a esa persona para que realice determinadas tareas previamente pautadas y en un proceso de seguimiento a través de la figura del terapista ocupacional, que es la persona abocada a hacer el seguimiento de estos procesos, con un seguro escolar que se extiende en el lugar de trabajo, es decir, que no hay ningún tipo de riesgo legal, si vamos a considerarlo, digamos que es uno de los factores que por ahí inhibe mucho estas cuestiones de inclusión en la práctica. De 10 personas que hemos convocado, 2 se abrieron al juego. Uh-huh. Las otras optan por colaborar con la institución y de hecho lo hacen a través de la venta de rifas, uh-huh, la compra de productos, de otras actividades que la asociación realiza. Pero en estas circunstancias como que hay estaba un cierto temor. Pero. Estaba esperando el pero. Sí, pero exactamente. Pero el 80%, diríamos. Y esto nos demuestra que todavía estamos en un paradigma anterior, ¿no? En un paradigma en el cual vemos la discapacidad como déficit. Uh-huh. Y esto es, digamos, lo que complica cualquier proceso de inclusión. Porque si nosotros no lo vemos al otro como una persona con derecho, difícilmente podamos construir otra alternativa, ¿no? De vivencia, ya sea laboral, social, desde el punto de vista que se nos ocurra pensarlo. Bueno, se me vienen muchas cosas a la mente. En realidad lo que buscamos, o sea, por ahí da un poco de, no sé si la palabra es miedo, sino inquietud, trabajar con personas con discapacidad. Porque lo que nosotros decimos es, ¿qué hacemos con los chicos? Bueno, lo que hay que pensarse primero es, bueno, esta cuestión de nunca marcar el déficit, sino la potencia, el potencial que tienen los chicos. Desde el vamos yo siempre digo, nunca marquemos el déficit, sino el potencial, y a través de ahí trabajar. Esa es una de las cosas. Después las otras, cada chico tiene una historia, o sea, digamos, es mucho, hay que involucrarse mucho. Por eso el tema de la discapacidad hay que tomarlo siempre del lado de la responsabilidad, desde el lado de, bueno, ¿cómo me involucro? ¿Hasta dónde yo sé? ¿Hasta dónde busco, sí, información? ¿Hasta dónde, bueno, uno sabe hasta dónde puede dar? Para eso estamos el resto de las personas que estamos capacitadas para dar la mano al otro, digamos. Bueno, si nosotros hacemos una inclusión desde el ámbito laboral, ¿qué son las cosas que yo tengo que decirle a la otra persona que va a trabajar para saber cómo poder interaccionar con esa persona con discapacidad? ¿Sí? Aparte, nosotros también tenemos que hacer un trabajo previo. Son muchos pasos previos que hay que hacer. No es que nosotros decimos. Yo siempre digo, la palabra inclusión es muy linda dentro de la ley y todo, pero si no la llevamos al cabo, si no la llevamos con acciones, va a estar complicado. Bueno, ahí ese es el camino que nos falta transitar. Bueno, ¿qué hacemos para accionar esas cosas? Que es un camino que no se hace de la noche para la mañana, que es un camino que lleva mucho tiempo, que lleva un proceso largo, pero bueno, creo que está bueno que esto, bueno, aunque hayan sido 2 personas que hayan querido, o 2 instituciones que hayan querido poder hacer un ámbito de inclusión laboral, hay que quedarse con eso y bueno, y seguir avanzando con más cosas. Yo creo que también, capaz el año que viene van a ser 3 y así nos vamos sumando, muy de a poquito. Lo que hay que destacar, que inclusión no tiene que ver nada con la improvisación. Incluir es investigar, trabajar, observar, evaluar qué puede ser y qué no puede ser. Porque a veces asociamos a inclusión con una improvisación de lo social, o porque está de moda, porque ahora hablamos de los derechos de las personas, y no es así. Es lo que yo te decía, Ana, que aparece esta persona y dice, yo compro una silla de anfibia y la tiro a flotar en el río. No es eso. Algo que no es serio, algo que no tiene una historia, que no tiene un seguimiento, una evaluación, no es algo que sea bueno, no es algo que sea sano. No. Uno cuando piensa en una inclusión tiene que evaluar que esa persona no termine en un proceso de frustración. Completamente. Cuando nosotros hablamos de inclusión, por ejemplo, en nuestro sector, que es lo laboral, lo primero que evaluamos si esa persona va a resultar, porque no podemos crear todavía a esa carga emocional de esa persona más frustración de la que puede tener por todo lo que ha vivido. Bien. Bueno, Gloria, ¿querías decir algo? No, a mí, trayendo un poco la discusión hacia mi lado, ¿no es cierto? Porque yo en esto de las potencialidades y las personas, el tratamiento individual, digamos, no es lo mío, pero trayendo un poco más la discusión a lo que es lo mío, vuelvo a repensar el rol del Estado, ¿no? Sí. El rol del Estado en esto de la accesibilidad. Y el rol que el Estado está delegando en tantas ONG, como decía Gisela, y que surgieron tantas ONG para trabajar. Entonces, hay una que ayuda al hospital, hay otra que ayuda a esto, hay otra que ayuda a esto. ¿Y el Estado qué hace? ¿Qué hace? Porque están cobrando unas dietas bastante importantes, ¿no es cierto? ¿Digo yo? Sí, sí, completamente. ¿Sí? Más de lo que junta Santé con la maratón, te puedo asegurar. Obviamente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que reflexionar es eso. ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad? ¿No es cierto? Yo creo que mi responsabilidad como docente es tratar de sembrar en los chicos una conciencia de empatía, de solidaridad, de valores morales. Tenemos generaciones enteras que no tienen valores morales, ¿no es cierto? De compasión, de sentir pasión con el otro, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Pero no cubrir los agujeros de que el Estado no cubre, que no hace la responsabilidad que él no asume, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que tenemos que ser buenos, ¿sí? Tenemos que ser solidarios, pero también tenemos que ver hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que tiene buenas ideas, que forma ONG, que lucha, que se frustra, que se rompe los cuernos, que va, que pide, que toca puertas, que visita 10.000 veces oficinas de concejales y ejecutivos, etcétera, y no es así. A veces es el rol del Estado que como ciudadanos tenemos que demandar. Sí, sí, sí. Hay una parte que tenemos que proponer, que tenemos que colaborar, pero hay otra que la tenemos que demandar y basta, ¿no? Me ¿sí? parece. Sí, sí. Yo me posiciono. No, digo, realmente es así. Venía pensando de cara a la conclusión final de todo esto. Indudablemente, ¿cómo...? Hablando de este tema, terminamos discutiendo otras cosas mucho más grandes, como es el papel del Estado. Y las políticas de abordaje. Y las políticas de abordaje del Estado, pero les aseguro que es más o menos la conclusión de la... De la falta esta, de es nuestra asamblea número 13, creo que en 10 cerramos con esta idea. Ah, sí. O sea, porque es lógico, uno termina concluyendo que como sociedad civil... Incluso las veces que hemos tenido invitados representantes del poder político... Y hay un punto donde se encogen de hombre y te dicen, bueno, hacemos lo que podemos. Y bueno, claro, obviamente es un sujeto, pero ese sujeto representa una institución, claro. En muchos casos fueron elegidos. No solamente una institución, me representa a mí, caramba. Completamente, es así. ¿No? Es así. Por eso, es interesante. No, yo me quedo picando el chiste hoy cuando dijéramos esto de la juventud está perdida, que sí. Gisela recuperaba las palabras del chiste. La idea de la juventud está perdida empezó en los 60, ¿no? Ah. Y los que la juventud perdida de los 60 son los que están en el poder hoy. Claro. O sea, hoy tienen 70, 80 años, esa gente. Todo tiene que ver con todo. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo. Ahí tenemos la juventud perdida, mira, bueno, eso es lo que tenemos. Es lo que hay, diría alguien encogido de hombre. Sí. Bueno, Gloria Campodónico, docente, asesor el proyecto Playas para Todos, gracias por haber venido, por recibir gracias. La invitación, gracias por el proyecto, ¿sí? gracias por ayudar a los gurises a esos lugares. ¿Sí? Gracias a ustedes por la difusión, ¿no es cierto? Que esto es uno de los objetivos del proyecto también, difundir y hacer masa crítica. Bueno, bárbaro, completamente. Bueno, que sean el futuro estos niños. Uh-huh. Gisela Paredes, acompañante terapéutica. Gisela, nuevamente gracias, segunda invitación. Viste que siempre despedimos diciendo, y van a volver a ser invitados, y acá estás, ¿eh? Acá estoy. Muchísimas gracias por esto, por darnos este espacio para hablar de por ahí lo que de lo que yo trabajo, que es acompañante terapéutico, y más o menos como para hacer una conclusión, nosotros los acompañantes somos un dispositivo ambulatorio, ¿sí?, que trabajamos en pos de la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Esta cuestión lleva, o sea, mi trabajo lleva mucho tiempo y lleva por ahí enfrentarse con personas que por ahí no quieren tanto la inclusión y lleva un poco el desgaste. Más que nada yo siempre digo que a veces lo que desgasta más es el entorno y no por ahí el proceso de trabajo con el paciente. Eso desgasta muchísimo, pero creo que cada día se está viendo un poquito más, se está hablando del tema y demás. La idea es seguir hablando del tema. Y también hay otra cuestión que quería tocar, el tema de la ley de salud mental. Uh-huh. Que ha salido en Entre Ríos, porque habían querido sacar muchas cuestiones, o sea, la ley de salud mental dice que, digamos, los acompañantes terapéuticos, aparecemos en un pedacito, que, o sea, como que seríamos el pasito antes al ser medicado el paciente. Uh-huh. Digamos, antes se debe tratar con un profesional para no ser medicado el paciente. Este tema, o sea, todo tiene relación con todo. Por ejemplo, el tema de los medicamentos tiene relación con la cuestión de mercados y demás. Por eso es empezar a tomar conciencia de un montón de cosas. A ver, si trabajamos con un niño con hiperactividad, la pastillita no va a ser milagro. Eso es lo que queremos hacer entender a la sociedad, y que también todo lleva un proceso. Bueno. Así que bueno, esperemos que la sociedad esté un poquito más abierta, y que lo está. Así bueno, que bueno, a seguir trabajando en ello. Muchas gracias y gracias por visitarnos. Y Ana Velázquez, directora de ADCADI. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta propuesta. Yo creo que estas son las instancias que también ayudan a que abrir el juego, uh-huh, a abrir la mente, el pensamiento, la reflexión, y que son instancias disparadoras para conformarnos o crecer como sociedad, ¿no? En todo aspecto. Lamentablemente vivimos en un país donde somos muy tercos y nos cuesta educarnos, esa es la realidad. Y cuando hablamos del otro tenemos que tener una mirada empática, como decía, uh-huh, Gloria. Empática, saber que cada uno, qué es hasta dónde, cuál es el límite, y responsabilizar y trabajar en red, ¿no? Sí. Yo, esto es mi función, esto es lo que puedo, lo demás le corresponde a, y crear esa instancia también de que el trabajo en red, de que llegue a quien corresponda para dar las soluciones o las alternativas que mejoren cada circunstancia. Bueno, muchísimas gracias y nos quedan las conclusiones. Muchas gracias. Asamblea, todos los jueves a las 20 horas. Asamblea por Radio 12. Bueno, vamos a las conclusiones de esta 13ª asamblea acá por Radio 12. Discutíamos y queríamos poner en discusión esta idea de Colón, si es una ciudad para todos. El disparador, lo que nos llevó a convocar a nuestras tres invitadas, a Gloria Campodónico, que es la docente y asesora del proyecto de Playas para Todos, a Gisela Paredes, acompañante terapéutica, y Ana Velázquez, directora de ADCADIS, era justamente el proyecto presentado por la primera de esta con sus alumnos, ¿no? Por Gloria Campodónico. Gloria nos contaba cómo su grupo de alumnos presentaron un proyecto en el Senado Juvenil, ese proyecto de hacer de las playas de la ciudad de Colón un espacio que sea, digamos, que permita ser visitado por todas las personas. Es decir, que no haya una segmentación que esté limitada por la movilidad. Y en función de eso, y discutiendo con las otras dos invitadas, iban surgiendo diferentes cuestiones que iban desde el orden moral, lo que está bien y lo que está mal, cómo tenemos que hacer, todos tenemos que tomar un poco de conciencia, hacia, bueno, quién es o desde dónde esta conciencia debe ser fomentada. Es difícil pedirle a una persona que vigile de no dejar el auto en una esquina cuando es el mismo estado el que te está negando permanentemente el acceso a los espacios. Nosotros comentábamos un poco al pasar, pero digamos, cuando uno tiene escuelas que no tienen las rampas realizadas para que entren chicos con la movilidad reducida, cuando, bueno, esto mismo, no tenemos playas donde una persona pueda visitarla, es difícil después ir pedirle al ciudadano común y corriente que cumpla con esto. O cuando estamos discutiendo si una empresa, decía Ana, hablamos con 10 empresas y solamente 2 estuvieron de acuerdo con contratar chicos con otras capacidades. Y bueno, ¿y el Estado lo hace eso? Bueno, obviamente el Estado tiene una responsabilidad fundamental acá. Y es muy interesante este pie que le dan los chicos, porque hace cuestionar algo que es una promesa para los oyentes de Asamblea, que es nuestra intención en algún momento poder sentar en nuestra mesa a discutir en un programa o en varios de ellos sobre el turismo en Colón. Y esta discusión sobre el turismo en Colón no es solamente la discusión del turismo en general, sino tratar de sacarle un poco el mito a la idea del Colón turístico y preguntarnos si este Colón turístico, si a nadie se le ocurrió antes, si tuvieron que esperar a que 2 adolescentes con un poco de creatividad y buena predisposición sean los creadores de una idea que es tan buena como para ganar en el Senado Juvenil. Entonces, ahí obviamente es cuando uno va y se pregunta por el Estado. Y el Estado no es una abstracción. El Estado parece como una abstracción muchas veces para quien lo quiere presentar como una abstracción, un gordo fofo que no existe, que está para cobrar impuestos y que hace todo mal. Eso sería la representación liberal del Estado. Bueno, sin embargo, el Estado existe, cobra los impuestos, pero está compuesto por sujetos. Sujetos de carne y hueso que son responsables, que están divididos por áreas, están divididos por políticas de Estado. Entonces, cuando estamos discutiendo una ciudad que no da la movilidad para todo el mundo, estamos discutiendo que hay un sujeto detrás de esto que no lo está pensando. Un sujeto que, dicho sea de paso, y lo mencionó Gloria, así que tomo las palabras de ella, pero suscribo 100%, están cobrando sus buenas dietas, diría, para ser educada. Es decir, tiene un buen salario por esa tarea. Sin embargo, tenemos una ciudad que no lo tiene. Y cuando discutimos esto, vean cómo estamos discutiendo un montón de otras cosas. No estamos discutiendo solamente el rol de... ¿cuál es la situación de la ciudad para moverse con una silla de ruedas? Estamos discutiendo qué tipo de sociedad queremos y quiénes son los responsables de que esa sociedad que nosotros queremos no sea alcanzada. ¿Cómo puede ser que las 3 instituciones que existen son del orden civil y no son del Estado? Eso porque, obviamente, el Estado no cumple esa función. Y el Estado está cumpliendo esa función cuando existe alguien que está haciendo la tarea por él. En este caso, un grupo de estudiantes que diseñan un proyecto que es tan bueno como para ganar, pero que a nadie en la capital del turismo provincial se le había ocurrido. Es gracioso, ¿verdad? Bueno, es tragicómico, en realidad. Bueno, esas son nuestras conclusiones de la asamblea de hoy. Hasta la próxima asamblea, y recuerden que este programa se repite los sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 21 horas para luego estar disponible en internet. Esto fue Asamblea, un programa donde Colón debate. En Colón hay más sonidos, más voces, más historias. Y hay una nueva radio que suena. Cada vez somos más. Radio 12, la radio que suma.